Hola, buenas noches. Proyectamos dentro del ciclo mayor del 68, Revolución 68, una película de Pasolini. Y una película además de 1968, no es la única, creo recordar que hizo ese año. Posilga, por Chile. Bueno, una película de un cineasta tan representativo de esa época y al mismo tiempo tan singular. Que había participado, bueno, de Pasolini, tenemos a Alberto Sunsunegui con nosotros, que seguramente nos dirá que en realidad había dos o tres películas mucho más interesantes que programar en vez de Posilga, pero creíamos que Pasolini tenía que estar, aquella intervención, no sé si fue en las conversaciones de Pesaro, cuando, no, fue antes, me parece, cuando dice aquella del cine de poesía con respecto al cine de prosa, definiendo algo que estaba evidentemente en todo el cine de esa época, en esa modernidad migrante de los nuevos cines y de muchas otras cosas que pasan en los años 70 y que de algún modo cristalizan en eso que ahora llamamos mayo de 68 a partir de un acontecimiento muy localizado, pero que venía a reflejar o a simbolizar o a convertirse en el icono de un montón de fenómenos muy diversos y con localizaciones muy, muy distintas. Queríamos tener, nos parecía que Posilga, queriendo tener algo así de Pasolini con todas las implicaciones políticas que había en torno a su figura, también en torno a su trabajo teórico, en fin, teníamos que tener algo de él. Nos pareció que Posilga, hay otra película como Teorema, que en su momento fue también muy significativa, muy, en fin, pero honestamente es que preferíamos Posilga. Nos parecía que incluso aguantaba mejor el paso del tiempo. En cualquier caso, voy a dejar a Santos Sunsunegui, a quien hemos tenido aquí junto a Manuel Vidal Esteves durante unos días explicándonos cosas, debatiendo, discutiendo entre ellos, discutiéndonos todo, con siempre esa capacidad para argumentar y con un conocimiento del que nosotros, los que hacemos el festival, nos sentimos humildes herederos, y no sé si continuadores, porque creemos que hay una generación que quizá estuvo más cerca de aquellos acontecimientos que pudo hacer acopio de muchas experiencias y explicar y ponerla en perspectiva de un modo que a nosotros quizás se nos escapa un poco. Bueno, un poco tarde, quizás estoy delirando ya. Le voy a dar la palabra a Santos para que nos diga en realidad lo que le dé la gana, que es lo que se siente. Muchas gracias, Luis. Bien, simplemente unas palabras. Cada uno tenemos nuestras preferencias a la hora de interesarnos por determinados cineastas, determinadas películas. Yo les confesaré que una de las cosas que me interesan, es una perversión, pero me interesa mucho a mí, es los cineastas que no son cineastas, o que no son solo cineastas, o que el cine es una de sus tareas, pero no la única. Es verdad que ahora todo el mundo piensa en Pasolini como un cineasta, pero Pasolini, saben, no recuerdo nada que no sepan. Cuando se acerca al cine con Acatone en 1960, es un reputado novelista, un poeta consagrado y un agitador político de primera línea. Es decir, no es un cualquiera. A mí también siempre me ha fascinado en el cine de Pasolini, sobre todo en de las primeras películas, que Pasolini es alguien que no ha tenía una cosa que me ha pasado, pero no se había formado en una escuela de cine, ni siquiera probablemente era un cinéfilo en el sentido que tenía esto para los cineastas franceses de la Nouvelle Vague. Yo siempre he tenido la sensación, viendo las primeras películas de Pasolini, las que van sobre de Dracatone a El Bandiero, tres, cuatro primeras películas de Pasolini, que en esas películas hay una calidad impagable, que luego en otras películas quizás no esté tan patente en la medida en que Pasolini se convierte en un cineasta profesional. Son películas que no son la obra de un cineasta profesional. Quiero decir, no son la obra de un cineasta que hace el cine su profesión, sino de alguien que un día, por circunstancias de la vida y por interés, cambia su instrumento de intervención social de la literatura al cine y que se encuentra ante la necesidad de tener que inventar todo de un lenguaje que, del que, con el que no estaba familiarizado. Es decir, no es un cineasta, por tanto, no es un cineasta que emerge de una escuela de cine, una formación académica, plano, el eje, entonces, iba a decir tonterías. Pasolini no sabía nada de eso. Usted ven a Catone, o en Roma, se encontrarán con un cineasta que la sensación que uno tiene viendo las películas, o yo al menos he tenido siempre esa sensación, que lo está inventando todo de cero, como si no supiera nada, como si fuera por un encuentro con un medio. Y lo que a mí me fascina del cine de Pasolini, y en la medida en que eso se conserva también luego en las películas posteriores, es esa especie de invención del cine de cero. Es decir, para Pasolini no existe la historia del cine, o mejor dicho, existe la historia del cine, existe la historia de la pintura, existe la historia de la literatura, existe la historia del arte en general, la historia de la música. Piensen en el Evangelio según San Mateo, donde todo tipo de referencias musicales, pictóricas, literarias, etcétera, están mezcladas con una libertad cinematográfica de planificación y montaje admirable. Bueno, a mí siempre me ha fascinado el cine de Pasolini. Es verdad que eso, a medida que Pasolini sigue haciendo películas, se pierde, es normal que se pierda, se convierte en un cineasta, no diré tradicional, nunca lo fue, pero un cineasta más ahormado, digamos, en las normas, incluso, si quieren ustedes, rupturistas, incluso hay una manera oficial de ser rupturista también, que está presente en el cine de Pasolini. Bueno, yo creo que esta vez puedo decir que la lección de Morchile me satisface plenamente, porque Morchile es una película en la que Pasolini retorna en cierta medida. Es imposible volver a la inocencia del cineasta que rueda la inocencia. No es la palabra adecuada. ¿No? Ya me entienden lo que quiero decir, del cineasta que rueda a Cato. Eso es imposible. Pero Morchile tiene una cosa que la hace para mí muy... Morchile, lo van a ver ustedes, son dos historias, ¿no? Es una película en dos partes, o en dos historias que se contraponen, que dialogan y que hacen buena. Uno de los grandes eslogans de la izquierda revolucionaria de mayo del 68. Saben ustedes que para el marxismo la dialéctica es la relación entre una tesis, una antítesis y eso que Hegel llamaba una síntesis. La lectura de la dialéctica hegeliana y marxista de Mao Zedong, que es el gran inspirador de los movimientos izquierdistas que organizan y que mueven en el mayo del 68 en buena parte de los lugares del mundo, la dialéctica no se concibe como dos se fusionan en uno, sino como uno se divide en dos. Por Chile parece, en términos cinematográficos, abordar esta idea. Una película que se divide en dos películas que van juntas, que dialogan entre sí, que se contradicen a su manera y que no hacen fácil la síntesis. No se lo pone fácil al espectador. Desde ese punto de vista es una película plenamente 68ista. Y también una película en la que Pasolini retorna a una cierta libertad creativa que yo creo de la que él mismo se privaría en la trilogía de la vida. E incluso desde el punto de vista también en Saló, por más que Saló para algunos sea una película fundamental, yo no soy tampoco en gran parte de Saló, por lo contrario, sí lo soy de por Chile y de toda una serie de películas de Pasolini. Le recuerdo esto, la película de alguien que no es un cineasta, o no es solo un cineasta. Yo siempre tengo predilección por los cineastas que no son exactamente un cineasta. Están las mezclas, yo creo que son riqueza, salir del laberinto, pequeño laberinto de la producción cinematográfica para levantar la mirada hacia otros lugares, es algo que no es muy común. Bueno, Pasolini obviamente era uno de los artistas cinematográficos que tenían esa capacidad y posibilidad. No sabemos lo que hubiera hecho de no haberse producido el asesinato y la muerte prematura de su cine, y cómo hubieran seguido todas las cosas. Y también recordarles que Pasolini, como antiguo viejo comunista, nunca cómodo en las posturas del fascismo italiano, que con todo era el más liberal de Occidente, veía con una cierta prevención estos jóvenes estudiantes que se rebelan, privilegiados, que se dedican a jugar y a tirar, que Pasolini decía así, adoquines a los pobres policías, casi un proletariado, esa posición, digamos, a la contra, digamos, que está por Chile también, en el juego de esas dos historias que se miran entre sí. Bueno, yo creo que es una película interesante, creo que el cine de Pasolini es un cine que merece una revisión, en términos, yo diría, más actuales, en términos actuales, está actual decir que Pasolini es un gran cineasta. Repito, a mí lo que me interesa de Pasolini es que no es un cineasta en el sentido convencional de la palabra, digamos lo más sencillo, lo he dicho antes, o al menos no era solo un cineasta. Yo creo que los cineastas que no son solo cineastas son los mejores cineastas, y nada más.